murmuri. Comencem la segona hora de repàs del millor d'aquest 2008 i continuem amb Russian Red, que a banda d'un color de pintallavis de la marca MAC és també el nom del projecte liderat per Lourdes Hernández, una madrilenya de 22 anys que aquest any ha sabut fer-se un lloc en el panorama estatal. Aquesta cantant encarna el paper de jove promesa amb ganes de fer front al complicat món del negoci musical i ho està fent força bé perquè li han fet falta pocs mesos per muntar una revolada considerable a la capital i posar en boca de tots el seu melancòlic folk ple de canvis bruscos, trencaments acústics i exquisides aproximacions a la tradició nord-americana. I Love Your Glasses és l'àlbum que va presentar Murmur i això és el que ens deia. Me sorprende cuando se habla de mis letras porque yo creo que es lo que lo menos elaborado que tiene el disco. En realidad es son una especie de barreño en el que he puesto todos mis pensamientos y mis ideas reales y ficticias y he escrito cosas que en general muchas veces para mí incluso no tenían sentido en un primer momento y luego se lo he encontrado porque eso las utilizaba como una forma de verter mi subconsciente y de desahogarme de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Y te sientes identificada con la descripción que han hecho de tus temas como música de derrotas? ¿De derrota? Sí. Ay, no lo había escuchado. ¿No? Pues supongo que hay algunos temas que sí que tienen un poco ese sabor y otros que no tanto. Uh-huh. Pero sí, ¿no? Hay un poco de todo en cada letra y en cada palabra, no sé. Tell me what it's continuem amb més folk i és que la genial Pequeña Miss Sunshine ens va servir, entre d'altres coses, per conèixer The Vodka. La cinta independent es va convertir en una de les grans revelacions del 2007 a tot el món després de ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula. I això va ajudar a que un dels responsables de la seva banda sonora donés la volta al món amb ella. Ja el 2008 The Vodka ens van presentar un conte de veritat i pelé de bogeria, A Mad and Faithful Telling. Escoltem una dosi de folk amb el tema The Clockwise Witness. Don't look right in broad daylight. It don't feel right to me. If you win the rat race, if you come in first place, then a rat is all you will be. And we say, oh, in this moment of atonement. Can you ever forgive me? Is there something hovering? It seems to be gone. I continuem ara amb un d'altre dels discos del panorama nacional que més ens ha agradat d'aquest any. I parlem de McEnroe, un projecte que té moltes coses a destacar, però l'optimisme no és una d'elles. Els de Getxo ens han portat a passejar pel subsol, concretament pel món submarí. Ens han ensenyat com és la melancolia, la tristesa, la nostàlgia i totes aquestes emocions que al final acaben sent addictives. Un home de negocis amb una escafandra de submarinista és el protagonista de la caràtula del nou disc de McEnroe que van presentar al nostre programa. Este es vuestro primer disc de la discográfica Subterfuge y esto es uno de los primeros cambios que quizás vosotros veis, pero el fichaje este supone un cambio importante para la banda. Sí, sí, supone pues salir de lo que no habíamos de donde no habíamos salido nunca, ¿no? Que era de un circuito pues mucho más local, hacíamos las cosas con para nosotros y para no llegaba mucha gente pues porque no tienes distribución, no tienes repercusión mediática y no tienes posibilidades pues de tocar en sitios que sean que no sean pues cerca de casa, ¿sabes? Y con gente conocida y, y sí, la verdad es que entrar aquí pues es un cambio brutal, la verdad. En este caso, tú decías, pues es una manera también de llegar a más gente, de llegar a los medios de comunicación. No sé si tienes la sensación, desde aquí sí que la tenemos, que este disco Mundo Submarino está causando muy buena impresión y que poco a poco la gente está hablando y los medios están hablando muy bien de vosotros. ¿Tenéis esa impresión? ¿También os llega? Pues nosotros en eso somos muy vírgenes porque nunca habían hablado de nosotros, ¿sabes? No tenemos ninguna repercusión y todo. A nosotros lo que nos hace muchísima ilusión es ver que a la gente le gusta, ¿sabes? Y que sí, que le gusta y la verdad es que las críticas que hemos podido leer, no sé, son críticas muy bonitas, ¿no? Nos hace mucha ilusión, sobre todo, pues lo bonito que hablan del disco, ¿no? De, pues, no sé, ver un poco que la gente siente un poco pues lo mismo que nosotros, ¿no? Cuando lo hicimos y que y cómo lo sentimos nosotros, no sé, somos muy muy novatos en esto, nos hace muchísima ilusión, la verdad, escuchar cualquier cosa agradable o que haya hecho sentir a alguien algo bonito, pues es lo que más ilusión nos hace, la verdad. Y sí, sí tengo la sensación, de momento no he oído a nadie, no he oído ninguna crítica mala, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, pues que es una mierda, que no me gusta nada, ¿sabes? me ha gustado mucho, me ha hecho mucha ilusión. En ese caso, desde nuestra parte, desde Murmurí, siempre hemos dicho, desde que lo hemos descubierto, que es como una perlita, que es uno de los discos que le estamos cogiendo más cariño de, en lo que va de año, y realmente parece también porque sea un proyecto como cogido con mucho cariño también por vuestra parte y tratado con mucho mimo. Supongo que es así también el hecho de que os cueste tanto, ¿no? Que dices que os ha costado tanto pues ensayar, llegar a los directos, también que os haya fichado Subterfuge. Es todo como muy trabajado, ¿no? Pues mira, por ejemplo, me dices eso ya y me emociono, ¿sabes? Pues sí, sí, no sé, para nosotros siempre ha sido, ya te digo que la música siempre ha sido, nos gusta mucho la música, ¿sabes? Nos gusta muchísimo escuchar música, es algo que nos gusta mucho, que nos emociona mucho y esto sí, la verdad es que siempre lo hemos hecho para que nos guste a nosotros, ¿sabes? Nunca hemos tenido la sensación de decir vamos a hacer algo para ver si salimos, para ver si tocamos, para vernos. Siempre era quedar y nos apetece vernos porque vivimos lejos, nos vemos poco y cuando nos vemos nos encerramos a tocar. Siempre hemos querido hacer algo nuestro, nunca hemos estado haciendo versiones. Y siempre era hacer algo nuestro y que nos hiciese sentir bien y que nos gustara, y yo creo que eso pues luego se refleja, ¿no? Bien, para acabar, si te parece, nos vamos a quedar con el tema Relojero, que también habla del tiempo, de este día a día, supongo. ¿Qué me puedes contar de este tema? Pues oye, pues mira, Bajómonos es uno de las canciones en las que te digo que la tristeza, pues se puede confundir con tristeza, pero es pues querer ver sonreír a alguien, ¿no? Y decir que bueno, pues que el tiempo, hay momentos en los que las cosas están mal y hay momentos en los que el tiempo te molesta y hay otros en los que el tiempo se va demasiado rápido. No sé, es una canción de las últimas que hicimos y de las que más nos gustan, la verdad. sueño, serás feliz por una vez. Como era en realidad, despierto con tus ojos, yo me hago una vela para navegar, para I continuem amb més ritme a baix perquè anem a escoltar una cançó captivadora que ens ha arribat de la mà de Samamidon, un cantautor que ens trasllada un sentiment d'autenticitat en les cançons del seu segon disc, All Is Well. Aquest és un exemple perfecte del que hauria de ser un disc de folk pop. Cap de les seves cançons són singles o tenen el carisma d'altres artistes similars com Sufjan Stevens o Iron and Wine, però un punt del seu favor és la consistència del disc en general i la veu relaxant i addictiva de Samamidon. Acabem-nos escoltant el tema Saró. Is aquest ha estat l'any d'edició de l'àlbum de debut de Klaus Ikinski, una banda amb una personalitat peculiar que s'ha presentat amb l'àlbum Tu Hogueras Tardiendo. Aquest és un disc composat per 12 cançons que alguns ja coneixeran per les seves maquetes i dos temes composats expressament per l'ocasió, com el que obre el disc titulat El Cristo del Perdón. Vam parlar amb l'ànima mater del grup i ens va narrar els curiosos i despistats inicis d'aquesta banda. Pues creo que si son tres demos, realmente son tres. O sea, si realmente nosotros... Es que ni nos planteamos hacer grupo. Tengo un estudio casero, grabé algunas canciones, Marina cantó y las presentamos al demo. Bueno, creo que ni me enteré, lo mandó Marina y luego llegó... ¿Que ni te enteraste? ¿Fue una sorpresa? Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero me llamó Marina un día diciendo que éramos en vistas del demo. Yo igual ni recordaba que me lo hubiera dicho, pues me dice las cosas así. Y bueno, y a partir de ahí pues pensamos, madre mía, hay que tocar, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque si luego nos llaman para tocar. Claro. Entonces a partir de ahí, pues lo pensamos un poco cómo hacerlo y más o menos pues hasta aquí. O sea, la filosofía del grupo sigue siendo un poco esa. O sea, siempre hemos sido un grupo más de grabar canciones y luego plantearnos el llevar a directo, ¿no? Que la típica banda que se juntan cuatro personas en un local de ensayo, pasan calor, sudan y hacen canciones, ¿no? Thank you.

A principis del nou mil·lenni, en el famós barri novaiorquès de Williamsburg es formava Clovis, influïts per aquell ambient en el que s'inauguraven galeries d'art cada setmana i on no deixava d'escoltar-se música, van acabar gravant els seus primers temes agafant un préstec del nom de Clovis de la seva llibreria preferida. El seu àlbum de debut els va fer girar per infinitat de festivals i es va consagrar com una banda a la qual respectar. En aquell disc definien aquest esperit de música optimista capaç de transmetre la necessitat de plantar cara a l'adversitat i de creure en un mateix per sobre de tot. Un esperit que han recuperat aquest any en el seu esperat segon treball titulat Bajo la Influencia, que ens van presentar a Murmuri. Somos optimistas, lo único que, bueno, que quizá en este disco las letras son quizá un poco intensas y hay un reposo ahí como de decepción, un poco de muchas cosas que ha vivido, pero al fin y al cabo lo que tratamos de hacer es lo que nos apetece y como personas no somos... No estamos deprimidos, ¿no? Todo lo contrario. No, pero sí que es verdad que hay un aire así un poco en el disco, así más melancólico, sí. Un poco lo que decía Fino, con un aire así de destrucción. Pero luego hay canciones que son optimistas, o sea, en nuestra vida y en nuestro grupo siempre intentamos mirar para adelante y sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Incluso cuando las cosas van mal, pues pensar que pueden ir mejor. Porque al final es que, no sé, o te lo crees tú mismo que te va a ir mejor o si no, no sale nada, ¿no? Claro. La vida tal. Sino que yo creo que nos hemos entregado un poco en eso, ¿no? En decir, bueno, ¿qué nos pasa realmente? O sea, pues las cosas esas de... tonterías, que enfadas con uno o que te pones triste por algo, no sé. No intentar abarcar allí sentimientos universales, ¿sabes? Entonces... Claro, y al final causa las cosas cotidianas, las cosas sencillas que nos pasan en la vida son las importantes, es el día a día y quizá eso es muy difícil de reflejar en canciones. A veces tampoco es que sean totalmente autobiográficas, pero prácticamente sí. O sea, tampoco son historias basadas en contar una historia de alguien y tal, sino que, bueno, son situaciones como personales y sencillas que pueden ser quizá muy nuestras, pero también pueden ser que le pase a otras personas, ¿no? Vale más que me retire, que me marche pronto a casa. Thank you. El grup navarrès de rock El Columpio Asesino ha tornat a reinventar-se amb el seu tercer disc titulat La Gallina, un àlbum ple de sons sintètics i que en general té un to calmat però alhora profund gràcies a la utilització constant de metàfores. Són nombroses les referències a Mèxic que apareixen en el disc i és que els germans Arizaleta van quedar impactats a la bona acollida que va tenir la seva música a aquest país americà. Així ens ho explicaven al nostre programa. Mi hermano, a mí se os han ocurrido muchas de las canciones sentados en la taza del váter con una guitarra. Y que de repente qué imagen, qué imagen me has traído ahora a la mente. Pues es que es así, así de repente que surja de ahí y que esa canción le esté tarareando un tío al charco, o sea, es que no se puede explicar eso, o sea, es mágico, no sé, sí. Es extraño. Entonces, pues es la hostia, desde luego que es la hostia. ¿Qué es lo que hay detrás del álbum La Gallina, desde el punto de vista de sensación, de estado anímico que queríais transmitir? Queremos transmitir muchas cosas, bueno, transmitir, no sé si queremos realmente transmitir en el sentido de que no nos sentimos un grupo pampletario o que queramos comunicar algo en el sentido de marcar un camino o lo que sea. Es un disco que habla más que nada, yo creo que de búsqueda. Realmente yo a veces me pregunto cuando hacemos entrevistas que preguntamos sobre los grupos, los sentimientos que hay detrás, lo que hay, lo que no hay, la sonoridad, las intenciones. Vosotros como grupo, cuando recibes este tipo de preguntas que lo tienes que analizar todo, ¿te sorprende que te las hagamos? Es decir, ¿que tú has meditado todas estas cosas o realmente son las entrevistas que os obligamos a meditarlo y a racionalizarlo? Pues esa es una pregunta muy buena, porque desde luego que al final después de una temporada de promo es cuando realmente analizas todo lo que has hecho. Uh-huh. Porque no, yo por lo menos a la hora de escribir, hombre, tengo claro lo que escribo, pero no me pregunto el por qué. Yo escribo lo que siento y me quedo a gusto o a disgusto. Uh-huh. Pero no analizo el porqué de mi obra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando, claro, me preguntan, yo entiendo que un periodista tiene que hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, claro, entonces es cuando de repente hay veces que te encuentras que te dices, hostias, pues... Pues no lo sé, ¿no? Es interesante, no es que no lo sepas, en el fondo lo sabes. Claro. Pero no has querido indagarlo o no te ha apetecido o no sé qué. Entonces es cuando realmente te sientas y poco a poco con el tiempo acabas de darle coherencia a lo que has escrito sin saberlo. Claro. Pero que desde luego que lo sabes. Pero no sabes que lo sabes, ¿no? Es como una, a veces como algo inconsciente que lo llevas al terreno de la conciencia y es muy interesante porque al final acabas de redondear la obra, ¿no? Uh-huh. Sin saberlo, pero sabiéndolo, o sea, no sé si me explico. Gelatina bailas para mí, ligera como pluma por la habitación. Un cuervo negro anida en nuestro corazón. Los hilos que nos mueven no los maneja Dios. Hace tiempo que no eres niña. La marca en nuestra frente es la de Caín. Somos nuestra patria, ya no hay dónde huir. Echa otro trago y confía en mí. Corazón desarraigado, deja de sufrir. Hace tiempo que no eres niña. Segundo cajón, todo está estudiado, deja de pensar. la de Caín. Somos nuestra patria, ya no hay dónde huir. Un cuervo negro anida en nuestro corazón. Los hilos que nos mueven no los maneja Dios. Hace tiempo que no eres niña. Para mí, ligera como pluma por la habitación, un cuervo negro anida en nuestro corazón, los hilos que nos mueven no los maneja Dios, la marca en nuestra frente es la de Caín, somos nuestra patria, ya no hay donde huir, echa otro trago y confía en mí, corazón desarraigado, deja de sufrir. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I el cantautor de Tarragona, Asfalda Maceta, ha estat la nova aposta del segell Bank Rover i el seu debut, Madera i poca luz, ha despertat l'interès de l'escena indie de Barcelona. La proposta ens ha sorprès per la senzillesa i la magnífica manera que té d'enganxar l'oient. Una guitarra, veu i subtils percussions són suficient per provocar les sensacions més primàries de tothom qui n'escolti les cançons. La seva crua sinceritat i la realitat que trobem a les lletres podrien ser una veritable invitació a la depressió i a la caiguda moral fins a la part més fosca del pou. El murmuri i van presentar el seu disc i això és el que ens va dir. Jo el que he volgut és fer concerts i, bueno, i pel format de les cançons que faig i el repertori, doncs una mica és un lloc que, no sé, si hi ha poca llum i fusta, doncs sempre és, no sé, és... També una mica amb al·lusió al primer lloc on vaig tocar a Tarragona, el Groove, que és qui, la gent que programava allí, que em va donar la primera oportunitat, és un bar que hi ha fusta que dona un caliu especial, no? I en part per això. He llegit també que ets un integrista de la guitarra i les cançons d'aquest disc ho confirmen, no? Sí, sóc un integrista, diuen, de la guitarra de nylon. Sí, sí. Ha sortit això. La veritat és que sí, la veritat és que, bueno, jo suposo que com qualsevol músic, la majoria que toquem la guitarra i cantem, vam començar pues, amb la guitarra espanyola o de nylon, no? Sí. I jo havia tocat aquesta i després de sobte, pues, per influència de músics i de gent de fora, pues, em vaig comprar una electroacústica, després una elèctrica, i al final he tornat a la de sempre, no? Amb aquella que començava a jugar i que per la manera de ser aquesta guitarra el trast és... el màstil és més ampli, llavors et permet ficar els dits i aguantar més estona els arpegis, és més tova que l'acústica, la típica de Bob Dylan, no? No sé, sí que sóc una mica de que m'he adonat que al final el més senzill i el que feia al principi, no sé, m'agrada més, no sé. I has acabat de jugar o et poses en plan seriós o continuaràs jugant amb la guitarra? Sí, jo, home, de moment no m'he cansat mai, quan no tenia concerts i sempre he jugat. És una cosa que... I cada cop el joc m'emporta a aprendre més. Jo al final, no sé, explorar els sons d'una guitarra o les afinacions. Ara ja tinc ganes de començar, gràcies a Nick Drake, afinacions alternatives i una mica més estranyes. No complicar-ho tot, però sí, el que es pot arribar a complicar quan fas cançons és il·limitat. Aquest disco és veu i guitarra sola, també ho podria gravar, no?, i ficar altres instruments. Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer, porque entiendo que estás bien. Y ahora toca salir y sales siempre y nada más, sale siempre a reír. Bebiste tanto al salir. Y es que yo no sé por qué vuelvo y vuelvo otra vez a intentarte hacer feliz. Si se pudiera hacer feliz. Puede que ocurra hoy, pero de nuevo estarás bien. Nada te puede ocurrir. Me voy a casa cabreado, me caes mal de verdad, pero sé que volveré a intentarte hacer feliz. Si se pudiera hacer feliz. Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer, porque entiendo que estás bien. Y ahora toca salir y sale siempre y nada más, sale siempre a reír. Bebiste tanto al salir. A principis d'aquest any tornaven Blood Red Shoes. Aquest duo de pop-punk influenciat pel grunge han arribat amb força des de Brighton després que les seves bandes anteriors es dissolguessin. Han treballat dur i per això ara el seu disc de The Woodbox of Secrets ha resultat ser un dels més esperats. Steven i Laura declaren voler moure la gent, fer-los ballar o cridar o excitar-se. Ho aconsegueixen amb It's Getting Boring by the Sea. I acabem aquest repàs del millor d'aquest 2008 amb un tema d'un dels grups revelació d'aquests primers mesos de l'any. Es tracta del quartet de Nova York, Vampire Weekend, que ha debutat amb un disc homònim que ha tingut una acollida excel·lent. La clau de l'èxit està un cop més en la simplicitat de la seva proposta basada en pop acústic i directe. Mescla de pop amb subtils notes de música africana són algunes de les claus d'una banda que ha marcat aquest any. Amb Ape Young ens acomiadem desitjant-vos que passeu unes molt bones festes, que esperem retrobar-vos a tots el proper 2009 i que sapigueu que tenim una cita per celebrar els 100 programes de Murmuri. La cita és el proper 8 de gener al bar Depósito Legal de l'Hospitalet. Us hi esperem, que vagi bé.